Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y estamos de nuevo porque hay tanta música en el mundo, tanta diversidad, tantas cosas para escuchar, tantas cosas para compartir, porque uno no, una vez que las descubre, no las puede dejar ahí como quietas y pasaron de largo. No, no, es decir, ¿viste eso que pasó? Uno se comporta casi como un niño que va por la calle y dice, ¿viste eso, papá? ¿Viste el no? Bueno, es lo mismo. ¿Viste esta música? ¿Escuchaste este sonido? Y este otro que, por motivos diferentes, porque a veces es por un instrumento, a veces es por la voz, a veces es porque son jóvenes, a veces es porque son muy viejos, a veces es porque simplemente estaba ahí y asombró encontrar música desde ese lado, desde esos lugares. Y bueno, y eso también vale, es simplemente abrir el mapa o jugar a recorrer el mapa desde la música. Desde y la música. Como siempre, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, siendo los copilotos de este viaje que espera deambular siempre, como lo decimos, entre la memoria y el asombro. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Cómo andás, Ernie? En esto que decías de andar viajando, te diría que, largando ya de una, sí, que viajando, vos te encontrás con músicas, después de encontrarte con gente, vas en una ruta y una persona, por ejemplo, está haciendo lo que se llama en otros lados autostop, uh-huh, o haciendo dedo, como decimos, uh-huh, acá. Y bueno, en este caso se dio el programa pasado que comentábamos aquella técnica del canto armónico que justamente fue con una vasca que estaba viviendo hace unos años acá en Uruguay. Exacto. Gente muy joven, y por unos minutos subieron a una camioneta de un amigo ahí. Yo iba en un plan mirando por la ventanilla, hablando pronto y mal. Sí. Y en el caso, en este caso sube gente que te trae música. Encuentros inesperados. Encuentros cercanos al tercer tipo, porque claro, son ovnis que aparecen, cantores. Y en este caso es simplemente un minuto, una brasilera jovencísima de Pernambuco, uh-huh, que va a presentar el tema a quien vamos a escuchar ahora. Ella en 30 segundos presenta, bien, conociendo el tema de que existía el margen sonoro, le comenté el... Uh-huh, dijo, sí. Y escuchó justamente lo que presentamos en el programa pasado, una mujer, una joven vasca que nos hizo en vivo un canto armónico, ¿no? La técnica de ella era el sigit, que era una forma de cantar donde se hacen, recordándolo para quien no lo haya escuchado, el programa pasado, el programa 107, donde aparecen varios sonidos en la misma emisión vocal. Sí, sí. Los armónicos, más allá de la técnica que nosotros utilizamos comúnmente. ¿No? Y en este caso, simplemente cortito, vamos a escuchar a Pietra. Pietra es presenta a un músico. El músico que vas a presentar es Alceu Valenza. Alceu Valenza. Porque le digo, y bueno, ya que estás, ¿qué te gustaría que el margen pusiera? Ella también es una brasileña que está recorriendo América. Y hace un buen tiempo que está en Uruguay, está encantada con Uruguay, con una zona de Uruguay más que nada entre minas y toda la zona de lo que sería la costa de Rocha, ¿no? Uh-huh. Esa zona que está muy conectada, evidentemente, muy energética, según decía Francisco Piria. Uh-huh. Y en este caso vamos con este tema, es Alceu Valenza haciendo... el tema se llama Danza das Barboletas. Barboletas de mariposas. Mariposa. ¿No? Mariposa, Alceu Valenza es uno de los nombres. Pero ella pidió especialmente. Claro, ahora es uno de los nombres conocidos de. A ver, es uno de los nombres conocidos que no siempre es conocida su obra, ¿no? Es como... Bueno, fui a buscar uno de los temas justamente que no fuera... Porque él tuvo su momento de éxito. Sus... Pero es alguien que ha quedado también un poco al margen ¿no? Esas cosas que van pasando en el tiempo. Y en el caso de ella le dio especial importancia al Segualesa y otras propuestas de... Yo le comentaba que en el coro de música brasileña... Hacíamos Luis Gonzaga, ajá, que es de los años 40, claro. Ya lo hemos escuchado en el margen, y me dijo, pero Luis Gonzaga es como si fuera en el nordeste en general, uno de los... Es como, terminamos hablando de la comparsita acá, ¿no? En el sentido de las composiciones iniciáticas, iniciales, los clásicos. Sí. Todo un placer, entonces, volver a escuchar a Pietra, esta joven brasilera que está viviendo en Uruguay, no del Brasil más conocido para nosotros. No del Brasil más conocido. Y bueno, encantada con esta cuestión de recorrer una América que es de si será sorprendente ese viaje, me imagino, ¿no? Y que incluye música, incluye el margen sonoro e incluye en este caso al Segualense. Presentamos también acá una amiga llegada de Pernambuco. Hola. ¿Te animás a decir algo o a compartir algo de allá del norte? Bueno. ¿Sos de Pernambuco, norte de Brasil? Yo soy de Pernambuco, el norte de Brasil. Y sí, me gustaría compartir que tocara ahorita mismo un sonido de una música de Alceu Valença. Una música de Alceu Valença. Muchas gracias. Excelente. A ti. Sí, gracias a ti. Empezamos a todo ritmo, al ritmo de un Alceu Valença que no era el más conocido, Aquellos temas. Eso, que va a pasar un poco más a la fama con algunos temas, Es un desparpajo muy particular, un ritmo muy particular, un juego con la percusión y otra vez con esa percusión muy ligada a ciertos orígenes afro, ¿no? Donde la percusión hace atrás un juego y juega ella, pero arriba se le mezclan cosas que no necesariamente van en la misma dirección o con los mismos tiempos, digamos. Esas tierras sí que estaban enfrente de África, justo enfrente. Y además el tráfico de esclavos generó mucho trasiego de cultura. De culturas. Y eso ha quedado y se nota, digamos, ¿no? Y hay que rescatar ese primer momento del Seu Valença donde tiene todo el desparpajo para jugar. Y bueno, y un goce para el Barca también que lo presente una vecina de Pernambuco. Totalmente, pero además el juego, nomás sentir el juego que hace, ¿no? Es decir, como el desparpajo que tiene en esa cosa de, bueno, estoy cantando una canción, sí, pero voy a hacer muchas cosas más que solo hacer una canción. Y elige la imagen de las barboletas, entiende claro lo que dice. Sí. Van girando las barboletas, las mariposas, y te envuelve en una cosa giratoria bastante hipnótica, muy hipnótica. Bueno, empezamos con ese power de este hombre de allá del norte que anda en la generación. Y la otra estaba bien de unos 76, 77 años. Claro. En esa claro. Yo me voy a ir a otra música que totalmente opuesta a ese ritmo tan vital. Porque se trata de un instrumento que alguien me lo hizo notar desde Rusia, Marina, que es como un lamento. No es la primera vez que escribe. No es la primera. Y es un lamento musical, decía ella. El instrumento, ya hemos escuchado algo alguna vez, aunque no nos detuvimos en él, porque en la versión de Gladiador de Zimmer, de Hans Zimmer, aparece ese instrumento. De hecho, en la película hay varias veces donde este instrumento suena y lo toca uno de los músicos más afamados ejecutantes del duduk, que es como el duduk, se llama. Claro. Qué buen instrumento. Jivan Gasparian. Es un instrumento raro porque es como una flauta. Tiene algo así como el diámetro de una quena, digámoslo. Es una flauta larga. Lo único que tiene una boquilla muy especial. Esa boquilla muy especial hace que el sonido del instrumento sea un sonido realmente distinguible, ¿no? Y realmente aparte único. Hace la nota y la cambia, la va variando de altura en el momento, ¿no? Sí, no, porque funciona como si uno mira incluso cómo inflan los cachetes quienes tocan ese tipo de flauta. Parece más una especie de trompeta o de gaita en el sentido del esfuerzo que hay que hacer y de cómo hay que poner aire en el instrumento. Ahí va. Entonces, claro. Se generan unas sonoridades muy particulares. Pero si bien este instrumento es de origen armenio, nosotros no lo vamos a escuchar porque, más allá de ser de origen armenio, obviamente el instrumento también ha saltado fronteras. Por supuesto. Y es muy común en Turquía el uso de este instrumento. Nosotros vamos a escuchar ejecutado por precisamente un músico turco que se dedica al duduk, pero vamos a escuchar una combinación que hicieron entre él tocando ese instrumento y Sara Greibu. Sara Greibu es una cantante que es danesa, es de Dinamarca. Mirá, y hacen una canción de la tradición de la canción del folk dinamarqués, pero le agregan este duduk, lo cual hace también le da una cosa muy particular a esa música. Es una pieza que grabaron en vivo, entonces tiene algún sonido, por ejemplo, cuando el capuchón del duduk está atado al duduk, suena porque golpea la flauta. Bueno, pero realmente un instrumento de los que es reconocible en cualquier orquestación. En cualquier lugar, porque tiene un sonido único. Realmente es único. No es una flauta, no es el sonido de viento de la flauta. Es un sonido donde el tipo de tiene que ver más con la gaita, en el sentido de la forma en que el aire transita hace que uno no sienta el soplido, claro, digamos, claro, tradicional, claro, o más o menos la forma de fraseo que tiene la flauta. Entonces permite otras cosas y genera una profundidad única. Es decir, no hay mucha comparación entre otros instrumentos de viento y este. Y vamos entonces a Sara Greivo y Kamber Ulas, así se llama el músico turco, a un tema que se llama Der Star en Lind, algo así como en el árbol. Thank you. clima, que, bueno, una canción folclórica, danesa, o sea, ¿no? De Dinamarca, con este instrumento venido de otra tradición. De Armenia. Armenia. O sea. Y un clima realmente así, que no hay ni uno respirar para no romper el encanto. Sí, sí, sí, tiene esa cosa de muy bien interpretado vocalmente. Sí, con sí, una la voz de además de Sarah Greivo y la capacidad de canto y eso que tiene es impresionante. Y de hecho hay es una cantante bastante reconocida en el ambiente de la música folk y de la música que recupera algunas de las cosas folk en Dinamarca. En el final mismo, cuando ya terminó lo que sería el texto, hay una especie de brisa, porque no es un viento, que hace con la voz. Que hace con la voz, sí. Que es súper simple, pero con el duduk también. Es que le da otro matiz. El duduk tiene un matiz que por un momento cuando inicia parece algo parecido a algunos instrumentos de cuerda frotada de la música china tradicional, sí, claro, porque claro. Tiene esa gama de sonidos, pero es realmente encantador. Bueno, encantador es la palabra por el encanto, encanta, y genera... El encantamiento. Encantamiento, exactamente. Y bueno, vamos a no romper el hechizo, si viene por ese lado, en el sentido de... Porque ahora estamos, aparte de todo, escuchando a una mujer, un hombre y una mujer, de distintas generaciones, cantando juntos, en realidad cantando uno con su instrumento y otro con otro instrumento, que es su voz y su guitarra. En este caso, también, un hombre y una mujer, pero ¿nacidos dónde? En una tierra que ya vinimos, Cabo Verde. Cabo Verde. Ya vino, pero ¿quién? Había venido Cesárea Évora. Y Cesárea Évora, que es como la embajadora de Cabo Verde. La embajadora oficial de Cabo Verde, o no oficial, diríamos. Uh-huh. Y en este caso va a venir un músico, quizás contemporáneo, quizás un poquitito posterior, un poco posterior, pero también... de contemporáneo, y esto es grabado hace poquitos años. Uh-huh. Tito París. Si yo te digo Tito París, estamos hablando de alguien que uno no tendría mayor referencia, y menos porque podría verlo en Portugal. Portugal, él después se radicó en Lisboa y sí desarrolló una carrera, pero viniendo de Cabo Verde. En este caso, ¿por qué decíamos un hombre y una mujer? Él canta un estilo que es totalmente clásico de Cabo Verde, que se llama el morna. El morna, claro. Que ya lo habíamos hablado. Ya habíamos hablado, porque habíamos traído... Yo lo asocio un poco al bolero. Habíamos traído eso de ahí, habíamos traído gente de Isla Reunión, entonces también hablamos del morna. Ahí va, ese por ahí, tipo de por cosas. Ahí, está, ¿viste? Y en este caso, el tema que van a cantar, ¿con quién? Con Cremilda Medina. Hablando de esta gente, tiene... Muchos apellidos de origen portugués también. Sí, claro, sin lugar a dudas. Medina, de apellido Cremilda. Cremilda Medina, una generación más joven, uh-huh. Canta con Tito París, que es todo también una... Estaba viendo en su desarrollo, su carrera. Ya tiene todo un arraigo con respecto a Cabo Verde. Claro. Donde es toda una figura, ¿no? Cremilda Medina, más venida de las últimas generaciones, y cantan juntos. Y el tema se llama Nos Morna. Es nuestro morna. Nuestro morna. Algunos lo califican acá en la zona, especialmente en Estados Unidos, se lo califica como el blues verdiano. Claro. El blues de Cabo Verde, el morna. Bueno, vamos entonces a escuchar a esta otra vez, un hombre y una mujer uniendo en este caso voces, y nada menos que de Cabo Verde, ¿no? Así que el viaje continúa. Chonli Nescabo verde, suave e doce, nos terra mãe. Inspiração de nos poeta, princesa de nos serenata. Na noite serena de luar, de voz de janela de crecheu, na choradinha de vilão. Se boca crê ouvir morna, música rainha de nos terra, arranca bobai, bochondi, nesse cabo verde, suave e doce, nos terra mãe. Inspiração de nos poeta, princesa de nos serenata, na noite serena de luar, voz de janela do crecheu, na choradinha de violão. Cabo verde sem morna, para minha lê terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória de um povo cristão. Bem, bom dizendo o nome, se bom é fixe, cabo verdeano. Bem, nos junta a voz, no bem cantar, nos morna. Cabo verde sem morna, para mim ela é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, um povo cristão. Bem bom nome, se boa fixe cabo-verdiano. Bem nos junta a voz, no bem cantar, nos morna. Sem grinalda, vitória sem glória de um povo cristão. Bem, bom dizendo o nome, se boa é fixe, cabo-verdiano. Bem, nos junta a voz, no bem cantar, nos morna. Cabo verde sem morna, para mim era terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória, um povo cristão. Bem, pode ser bom nome, se boa é fixe, cabo-verdiano. Bem, nos junta a voz, no bem cantar, nos morna. África, que siempre tiene sus sorpresas, por lo menos para nosotros, que desconocemos mucho, y en particular en este vínculo con el portugués, ¿no? Que es el idioma, obviamente, que está ahí, que si uno dijera esto es un bolerito... Un bolero, parece, un bolero tal cual, ¿no? Cantado por una carioca, uno dice, bueno, sí, compro, me lo puedo creer. Pero realmente es una pieza bien particular con ese sonido de del instrumento de ese, que no es una guitarra porque es más chico. Y, claro, es como tienen el cuatro, una cosa así. A mí me hace acordar, sí, claro, viste, o al cavaquinho. El cavaquinho, exacto. Me hace acordar un poco eso. Con ese sonido más metálico, más agudo. La voz cascada de él, que en nada es una voz baja, sino todo lo contrario. Muy bonita la mezcla, muy particular. Muy lindo lo que hacen, muy lindo el clip, el video. Y hay toda una cuestión de decir, bueno, nosotros esto algo fuimos conociendo, como uno va, y comentamos ahora. ¿Qué estaba haciendo yo cuando esta música sonaba? Porque uno. Yo durmiendo tranquilo. A veces. Y yo durmiendo tranquilo pensando que estaba todo controlado. Y había por ahí mucho más de lo que yo pensaba, que por suerte uno lo logra conocer, pero uno dice, ¿por qué no lo conocí antes? ¿No? Porque los caprichos propios de la circulación, de cómo uno conecta con cierta música o cómo esa música se difunde, los canales más o menos habituales de difusión. ¿Cuántas veces nos ha pasado ahora en este periodo? Y bueno, que decís, pero esto fue grabado hace 40 años. Totalmente. Y decís, pero... Pero para mí esto es de antes de ayer y yo. Qué tremendo podría eso. Qué tremendo. Bueno, nos vamos a ir a un tema que es bastante. Es del 63, Bélgica. Fue la segunda canción extranjera en alcanzar el mayor puesto en la Billboard Hot 100. Opa, mira. El primero había sido Sukiyaki de Kyu Sakamoto, que nosotros lo tuvimos acá. Sí, que sí, fue sí, en sí. Ese mismo 63. Y luego viene este tema. Japonés, ¿no? Japonés. Era japonesa. Era japonés. Sí, un tema que en principio uno diría, uno no sabe cómo llegó a los primeros puestos. No. Un personaje japonés. Bueno. Uno va a escuchar este tema y tampoco entiende muy bien cómo llegó a los primeros puestos, pero ocurrió. Bueno, sí. Ocurrió. En el 63 ocurrió y, ojo, fue un éxito mundial. ¿Ah? Fue un éxito mundial, claro. Quiere decir que estuvo entre los primeros temas en Dinamarca, en Noruega, en Estados Unidos. Es decir, cubrió un amplio rango. Un tema muy particular porque su grabación incluso recibió el premio a la mejor grabación gospel porque tuvo que hacerse en un convento. Ay, va. ¿Por qué? Porque quien lo cantaba en ese momento, Sor Sonrisa, así se la conoció, era de la Orden de los Dominicos. ¿Sor por Sor? Porque sí, porque era monja. Claro, el Sor. Que es como un título, ¿no? El Sor. Sí, es casi. Sí. Es como un pronombre, algo así. Sí, es una forma de decir. Señorita, señora. Más bien monja, tiene que ver con eso. Sí, señora, sí. Pero ahí se mezcla. Ella. Hizo esta canción como parte de la Orden de los Dominicos y obviamente no viajaba al extranjero, no salía del convento, entonces hubo que ir a grabar allí. De hecho, el programa de Ed Sullivan, el programa de ese programa famoso de Estados Unidos, de Talk Show, tuvo que trasladar el estudio al convento. Ah, la fiesta. Porque no había otra manera, no salía de ahí. The Sullivan Show fue en los años 60 de una audiencia paraba el país. Descomunal. De hecho, siguió hasta hace poco, sé que estaba. Sí, estuvo muchos años, ¿no? Sí. Es una figura él, digamos. Sí. Pero en este caso, esta monja. En ese momento pertenecía a esa orden y más tarde, un poco más tarde, no mucho más, un par de años más quizás, sintió que no tenía vocación y dejó la orden. Uh-huh. Dejó la orden, tuvo... ahí empieza una serie de episodios bastante negativos en su vida, que tiene que ver con que obviamente no recibió ningún dinero porque ella había hecho voto de pobreza y había dado todo el dinero a Sí, la congregación. A la congregación. La congregación la ayudó un poco, pero en fin, algunas situaciones le impidieron volver a generar alguna música que pudiera de alguna manera permitirle ganar dinero. En el, yo no me acuerdo en qué año, porque hay una, en el 82 llegó a hacer una versión del tema, una versión mala, donde ella aparecía tocando la guitarra, pero la guitarra no sonaba y era una música medio electrónica, pero realmente de poco valor. Era como una cosa en la que pusieron poco empeño a ver si movía algo. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y terminó suicidándose ella y su pareja en el 85. ¿Vos sabés que ahora que decís lo del suicidio, me suena el personaje? Claro. Más conocerlo por el personaje que por la música. Exactamente. Y que vos decís, por la historia. Ahora porque por es Bélgica. Historia Bélgica. Bélgica. Ella se llamaba, claro, Janine Dekkers. Uh-huh. Y, e hizo este tema que se llama Dominique. Por el, digamos, dedicado al fundador de la orden, don Diego Guzmán, pero en este caso Dominique, porque eran los dominicos, entonces claro, era claro, una manera de mencionarlo a el fundador don Diego de Guzmán. Una historia que tiene una cosa trágica y que tiene este tema que en su momento... Sí, sí, un punto ineludible. Fue clave, sí, sí, sí, fue sí. Top en 10 países, fue, es decir, estuvo tiempo, llegó a estar en el Billboard Hot 100. ¿Qué pasa en esos casos, no? Porque uno dice, porque a veces no, uno escucha el tema y dice, no puede ser por el tema. Uno lo escucha y dice, ¿en serio esto no, logró claro, ese impacto? Sí. Y ahí entra una serie de cosas muy particulares. Era otra época, otra sensibilidad, búsquedas. Pero en ese mismo año capaz que pasaban cosas... Estamos hablando del 63, que ¿no? Pasaba, o sea, que pasaba de todo, imagínate. Pasaba de todo y hay mucha música de los 60 dando vuelta. Hay gente que vive toda la vida, digo, los productores y toda la gente que están atrás de entender qué pasa ahí. Entender qué pasa para poder accionar y poder vender algo. Esto es como entender el amor, ¿no? Que vos decís, ¿cómo fulano de tal con fulana de tal están juntos? Y vos decís, pero un roto con un descosido. Pero funciona así y por lo tanto vamos a escuchar a Sor Sonrisa, Janine Dekkers, haciendo la versión original, digamos, de... este tema, Dominique. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Un mundo que parece de otro mundo. Un mundo totalmente. De hecho, porque, si hoy la vendiera, uno diría, ah, es una canción infantil. Claro, ¿no? Sí. Porque tiene esa cosa de ingenuidad de juego. O de parroquia. Es cierto, atrás la guitarrita parece muy la de Brassens, como sí, decía, sí, claro, porque tiene ese tono. Porque él usaba ese juego. Sí, claro. Ahora, uno dice, bueno, pero esto es incomprensible cómo llegó a ser primer puesto. Ah, si eso es lo llamativo. Si uno lo mira musicalmente, sí, es claro que podría decir, no entiendo mucho qué está pasando. Claro, Si uno lo mira desde el punto de vista social, capaz que es mucho más entendible, porque la gente que hizo número uno a este tema, ajá, seguramente no es la misma gente que escuchaba los Beatles. No, claro. Entonces también es como que el tema de Sukiyamoto, el de Sukiyamoto y este tema hayan sido número uno en la Billboard Hot 100, muestra de alguna manera una especie de reacción frente a un movimiento cultural de una música más joven, rockera, etcétera, que venía a desarmar un cierto mundo. Por eso esta cosa de limpidez y de ingenuidad, ¿no? Vos hablabas, mientras hablábamos de esto, mientras escuchamos el tema de la novicia rebelde, es decir, ¿no? Hay una serie de cosas que tienen que ver con esa época, de cosas que de alguna manera se hicieron famosas o marcaron esa época, que muchas veces están más relacionadas con lo que hay socialmente atrás de tratar de imponer ciertos gustos que otra cosa. Yo me afilio totalmente a esto que decís, canciones que de alguna manera tranquilizan las aguas, claro, de unos años 60 que movían el piso. Sí, entonces esta de cosa de ingenuidad, de candor, de no es raro que también nosotros trajimos a otra cantante francesa que en las elecciones de los años 60. Fue en el año, no sé si fue este año. Yo no me acuerdo si fue así o fue 60 y pero poco. Pero una canción en un parque de diversiones. En un parque de diversiones y una cosa más tranquila, más que tenía que ver también con cierta ingenuidad de pobre quedando sola. ¿No? Entonces, hay también. Y una... las mujeres que, por ejemplo, surgían, como veíamos la de Brasil, de ponerle. ¿Cómo es la compañera de Joao Gilberto? Astrud Gilberto. Astrud Gilberto, que también toda esa gente, ¿no? con una presentación muy de muñeca. Sí, de acá está pasando todo lo permitido. Lo permitido, exactamente. Y vos decís, en el Río de la Plata, el ponerle lo que después sería el movimiento ya un poco más pesado del rock and roll y todo eso, sería ya finales de los 60, porque al principio estaban en la vereda de enfrente del Club del Clan y todo eso, que eran muchachos bonachones. Eran muchachos bonachones. Sí, sí. Palito Ortega, ¿no? Es decir, muchachos pícaros. Donald. Sí, con cierto humor y cierta, pero que no se salían de lo permitido, ¿no? Una cosa, que todavía tenían, la calma antes de la tormenta también. Totalmente, y que podían hacer canciones como La Sonrisa de Mamá, como Sucundún, la de Donald, es decir, ¿no? Lo que tenés ahora, ponías el ejemplo, tal cual Palito Ortega, claro, daba esa impresión de. Claro. Eso de que las madres podrían estar tranquilas de que las nenas. Totalmente. Yo creo que eso también explica. Las madres, padres, ¿no? Digo lo de las madres porque es un. Eso también, porque es un clásico, un cliché, que por es fácil. Palito Ortega, pero. Pero no, me parece que tiene que ver más con ese tipo de razones que. con otras, porque uno dice, pero es una canción casi infantil. Sí. Tiene una tonada más infantil que otra cosa. ¿Cómo fue que logró ese éxito? Pero estamos hablando de una canción que ganó millones de dólares. Sí, sí, ¿ah? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando uno solo trata de pensar en lo musical como si además fuera una evolución recta, tal que va de lo menos interesante a lo más interesante, primero se equivoca, no es así la historia, los géneros musicales y la música no tienen que ver con eso, tienen que ver también con modos de expresión de ciertos grupos sociales. Y la pregunta que quizás está suena conspirativa, pero es porque apunta a eso, que siempre uno se termina preguntando de cuánto los poderes de turno pueden facilitar que se abra la muralla para algunas cosas y para otras no. Pero es que seguro que cierto. Indirectamente, sin duda, pero no, a veces no. Directamente facilitando la difusión. Pero es que lo que los medios difunden, y eso también tienen que ver con las formas asentadas, legitimadas socialmente desde ciertos lugares de poder, se quiera o no se quiera. Estamos atravesados por esas relaciones, las sociedades están atravesadas por esas relaciones, y sacarlas de juego cuando uno quiere explicar elementos de la cultura es el camino directo a no entender nada, digamos, de cómo se gestiona eso. Pero bueno, una excusa para hablar precisamente de una época muy claramente. Repasamos una serie de cosas, espero ustedes que están escuchando lo disfruten también como nosotros. Decir, el tema de sobrevolar, eso que decíamos un poco, parece de otros mundos, pero es este mundo que ha tenido eso. Ha tenido esas variantes. Esas digamos. Variantes. Y bueno, vamos a empezar por el nombre, porque es un nombre que uno diría, ¿quién es, no? Uh-huh. Primero, Malí, sí, Malí para nosotros ya es recurrente en el margen sonoro como tierra, como nación africana. Allí, muy cerquita de Cabo Verde, claro. Que bueno, ha traído determinados en los últimos programas, uh-huh. guitarristas, bueno. En este caso, traigo un músico, un autor sumamente valorado allí en Malí, o en Malí, nunca sé bien cómo se dice, que se llama Salif Keita. Salif Keita. Él hace un desarrollo, va a París, tiene una repercusión también muy, muy importante, y tiene una particularidad física. Él nació albino. Ah, sí. Toda su vida de alguna manera ha hecho militancia o difusión de todo lo que tiene que ver con el ser albino, cómo conducirse en un mundo. En un mundo también africano donde el clima es especialmente tropical, en la zona donde él creció, siendo albino. Bueno, todo esto de ahí es muy curioso, muy interesante, pero él todo esto lo pasa a música. Y en este caso aparece acá como una referencia de la música de Malí. Y el muchacho en ese momento, el muchacho digo ya veterano, sí, sí. Muchacho digo un poco entre comillas, en este clip, en esta canción, muy interesante cómo suena, cómo canta, y ya vamos a escucharlo, elige una compañera para cantar. Y mirá que si sería vos este muchacho, que elige a Cesárea Évora. Ah, hoy la mencionamos, por eso sí. Traje esta versión donde aparece, él la canta solo en un momento, pero en este caso es la versión con Cesárea Évora. El tema es de Salif Keita, y el tema, no sé cómo pronunciarlo, pero es Y, empieza... Y Amore, o sea, sería Yamore. Yamore. Es lo que puedo decir. Transmitir como está escrito. Claro, exacto. Mucho más no puedo decir. Y bueno, y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, sin duda. Yana moko fie, nero silere. la bola. Ah, il est né la mouloukou moso. Ni en a mon confié. Soro fale mon son yumana aussi côté. Non, non, non. Ne kona, ne ide le le fè. Je t'aime, mi amour, et me libertie. En elle est à la vie. Si un tempo no te me vivesse me di confiança, não era mais risão. Olhar de nós criança, da dor na brilha de inocência. E na noite se esgritaiada, temporal talvez da mainã. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Eterni amores de divertie, en el ea la vila, tu mat. Boinha desafio, e demais. Amores de divertir en el ea la vida, tu paz. Sanka noi kana wakanto, ene la muluku moso, yo sake ne moso. Je t'aime mi amor, et me divertie, ene le arabila, tu mat. Boy nya tsefi, et ma. Salif Keita en una tradición africana muy particular, ¿no? Que es la tradición de Cabo Verde, que tiene como su propia particularidad, incluso en la voz también de Cesaria Évora, que toma como otro color, una cosa más más ligado quizás a esa cosa de bolero que habíamos escuchado antes, ¿no? Esas tonalidades más más sugestivas en alguna medida, porque los ritmos tienen algo muy sensual a pesar de cómo estén tocados o cómo sean, pero los fraseos hay una... Ese coro que va, viste, en realidad lleva una rítmica. Exacto. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. O sea, les está constantemente, parecen unos vientos, unas trompetas. Parecen unos vientos, sí, y tienen como esa función. Y dos datos que me había, pero cortitos, me los había olvidado y que son, que me parece que marcan. A él... le pusieron, tiene un sobrenombre, como que dice la voz de oro africana, uh-huh. Una cosa bien de otro tiempo. Sí, sí, sí. Está. Eso está, es un detalle. Pero un detalle que me quedé asombrado, que ahora lo volví a corroborar porque no me acordaba de los años. Él es, en esas tierras, en Mali, es muy importante que es de origen noble. ¿Qué quiere decir? Que él viene de una familia que es... ubicada en la élite, digamos. La élite, está. Sundiata es el nombre de un antepasado de él, Keita, ¿no? Claro. Ahora, cuando me voy a buscar Sundiata Keita, ¿de qué época es? Que es fundador del Imperio de Malí. y dice 1290 y pico. Claro. O sea, estamos hablando... No estamos hablando de tradiciones familiares. De 800 años. Sí, sí, sí. O sea, cuando habíamos traído a Zona Llobarte, ella pertenecía a una familia de... Ahí va. Poetas, digamos, y declamadores de la tradición que también tenían 300, 400 años de tradición. Bueno. Es decir, ahí hay... Ahí, cuando hablamos de tradiciones, queremos decir de larga data. En serio. ¿No? Yo me quedé impactado. Pará, yo pensé, esto debe ser el principio del siglo XX. No. Y cuando dije 1295 o algo también así. También hay lugares donde, o por lo menos sociedades, donde la movilidad social no es tan simple, bueno, ni tan rápida, tan, ¿no? Es decir, donde las cosas están mucho más asentadas por tradición, nacimiento, etcétera. De hecho, muchos de los problemas étnicos en África tienen que ver con eso. Tienen que ver... Era acá, por ejemplo, el caso yo de familia de futbolistas, cuando fui a entrenar me dijeron, no, Rodríguez, dedícate a otra cosa. Pero, lo que pasa es que no había 400 años de fútbol. No, eso no fue había. Lo que te mató como futbolista. Mi padre había jugado 10 minutos, claro. El abuelo había jugado 15 y yo dije, eso, pero yo capaz que entro un tiempo entero. Lo que a uno lo mata es eso, es que uno no tiene la tradición de 400 años. No, ¿y qué le vas a hacer? Pero bueno. Bueno. Yo me voy a ir a un grupo que tiene mucho que ver con África. De hecho, su tema, que se llama, aparece escrito como Marulé. Me estoy dando cuenta que toda la música del mundo que hoy en día escuchamos... Hay mucha música africana. África le sopló la oreja a cuanto músico anda por el mundo. Marulé se llama, Marulé, pero también aparece en otras versiones como Maulé. Y de hecho la pronunciación es Maulé y no Marulé. Entiendo. ¿Ah? Sí. Pasa eso. Pero eso es lo de menos. El punto es que el grupo fue muy difícil de encontrar. Yo encontré, escuchando en esas radios que escuché este tema y dije, me gusta, vamos a buscarlo. Yo lo descubrí como The Creole Choir of Cuba, el coro creol de Cuba, ¿no? El coro criollo. Ahí está. Que al parecer se creó en el 94. Hay una nota, buscando cosas, aparece una nota de una página cubana que los menciona como habiéndose formado en el 94, pero dice que tenían actuaciones en el 70 y pico, y en el, o sea, no estoy entendiendo. ¿Se entiende? No, estoy entendiendo qué está pasando. Te presento a mi hija que tiene 15 años y claro. De repente decís, en el año 71... Claro, decís, perdón, ¿cómo? Pará, hay algo que no entiendo. Grabaron con este nombre, con el de Creole Choir of Cuba, en el sello de Peter Gabriel, Real World. Ahí tanto como en Wikipedia, lo que pasa que... En muchas informaciones, por ejemplo en Wikipedia, simplemente se repiten informaciones que aparecen en otras páginas. Que de hecho todo lo que dice ahí lo encontré en otras páginas, como en la de Real World y en otro lugar más que hacía una nota sobre este grupo, que dice que en Cuba se los conocía como Descendan. Y lo pronuncia así, sin mucho, porque en verdad sería Descendan, pero Descendan, que significa descendientes. De hecho, ellos son un grupo que canta canciones. Ellos son descendientes no solo de africanos, sino también descendientes de afrodescendientes de la zona de Cuba, pero también de la zona de Haití, etc. Se dice... Y, por ejemplo, se dice en algunas páginas, y creo que también lo dicen en The Real World, que ellos grabaron en 2013 y 2014. Y es cierto que con este nombre grabaron esos dos discos en esos años. Pero el Facebook, con este nombre, tiene su último posteo en el 2013. Parece que hubieran desaparecido. Desaparecido, abducido por el OVNI. Pero... hay un disco del grupo vocal Descendan que es del 2007. Y cuando uno busca, si busca, va a encontrar un Facebook que se llama Descendan Creole Joy. ¿no? Entonces claro, hay como tanto, tres nombres claro, diferentes que vincula lo mismo. Las razones no tengo claro por qué, supongo que tuvo que ver con que en el 94 un grupo de músicos de Camagüey y que forman parte de y se presentan en el Facebook como cantores del Centro Provincial de Música de Camagüey, un poco en virtud de algunas situaciones particulares en los 90, decidieron ver de posicionarse en el mercado. Sin duda, Real World era un buen lugar para... Sí, el sello fundado por... Claro, por intentar Peter eso Lederer, que... y efectivamente lo lograron. Pero en verdad quedaron ahí con ese nombre. Sin embargo, ellos son el grupo de cantores de Camagüey. A veces esos nombres, esas divisiones de nombres, tienen mucho que ver con separaciones de los grupos, ¿no? Que se quedan con un nombre y con otro, ¿no? Yo he visto, en verdad, no he visto, intenté seguir esa hipótesis, pero no encontré que perviviera ninguno de los nombres. Más bien lo que hay son como mutaciones de movimientos y corrimientos al interior de los nombres, un nombre más para el exterior y ver de vender y otros nombres más desde acá, donde en verdad somos del Centro Cultural Camagüey, el grupo de Sendán. ¿Por qué? Porque somos descendientes, pero en verdad después cuando fuimos a grabar el otro nombre le pusimos Grupo Vocal de Sendán, que no es el nombre con el que Batman y Bruno Díaz conviviendo exacto, en la misma ciudad. Básicamente con varios nombres posibles. Pero lo que vamos a escuchar es a este grupo como Grupo Vocal de Sendán. Y de hecho son los mismos porque utilizan los mismos trajes. Hay gente que se repite en alguna foto. Es decir, uno si rastrea finamente encuentra que hay una continuidad. Este disco del 2007 del Grupo Vocal de Sendán, este tema que se llama Marulé, como aparece escrito, pero sí, sin embargo el nombre aparece pronunciado como Maulé. Maulé. Maulé. O Maulé. Sí, sí, también, ojo, en Cuba la R a veces se la fagocita, como que decía, claro. El Maulé. O sea, lo que pasa es que el tema es originario de África. Ah, está. Aparece con en un África francófona, claro. Pero es un África. Es un De hecho, hay otras versiones de estos temas por africanos. No, no, tal cual. Venimos del África ahí, pura de allá de Mali y venimos a una cruzando el Atlántico con mucha cruzando el Atlántico relación, todavía ¿no? Traemos mucha carga de esa cultura, digamos, ¿no? Incluso porque en el mismo nombre de Sendán aparece esa cosa de los descendientes y ellos intentan recuperar las raíces las raíces africanas en esas tradiciones de canto más latinoamericano. De hecho, vamos a ver que hay partes del fraseo que nos van a hacer recordar a músicas latinoamericanas o por lo menos ciertos tipos de dicciones y sin embargo también hay unas armonías y cosas que no que corresponden sí. A cantos corales de África. Excelente. Bueno, somos todos oídos. La nuit la clé culachune. Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maulé, Maul Voces que armonizan, que se entienden de una manera, cantan con un aire casi de susurro, pero a su vez con una mucha fuerza, con una potencia grande y uniendo, bueno, de costa a costa, es decir, de África, decíamos, hasta tiene un pasaje que parece medio aflamencado. Sí, tiene una cosa media así de esa. Muy particular, incluso la manera en que conjugan esas voces, porque no es que hacen los coros tradicionales, recuperan la tradición africana, pero con una gama de tonalidades y de complejidad armónica enorme, ¿no? Me pareció así una cosa muy, muy singular, y muy singular cuando uno también piensa en Cuba, donde uno tiene muchos prejuicios de pensar cuál es la música cubana o cuáles son, ¿no? Entonces también uno tiene como... hay páginas del libro que a uno le faltan o las tiene un poco detenidas, digamos, en algún momento de la historia. Y aún No, me haces acordar eso de los prejuicios de países que son como continentes, como Brasil, Estados Unidos, esos países, exacto. ¿No? Exacto. Y la primera vez que vino un músico que compartíamos una experiencia de ida y vuelta, uh-huh. Y alguien me dijo, no parece brasilero por la pinta, ¿no? Claro, un pelado, claro. Y vos decís, claro. Está bien. Uno tiene una serie de clichés y de prejuicios respecto de... ¿Brasilero? Imagínate. Exacto. Uno tiene muchos prejuicios, tanto que... Perú, que ha tenido un presidente que es japonés, ¿viste? Claro. Lo que pasa es que generalmente cuando aparecen, por ejemplo, los videos de una Copa del Mundo, lo que fuera, uno tiende a esperar los clichés, digamos. Si se salen de eso es muy raro. Y en verdad, cuando uno tiene culturas bastante complejas al interior de un país, lo que seguramente va a tener es una diversidad enorme y sí, va a tener cosas muy diferentes. Gran acierto de aquella... de aquella saga del Star Trek, ¿no? El rumbo claro. de las estrellas, ¿no? Gran acierto, es decir, que convivieran en esa nave todos esos personajes. Que eran muy diversos. El señor Spock y todo eso, que fueran de distintos planetas, inclusive. Sí, sí. Eso estaba buenísimo. Muy simple, pero muy bueno. Muy efectivo, digamos, en ese juego. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Y ahora vamos a una curiosidad, porque en realidad el tema... en realidad es una escucha bastante breve, pero porque el tema, vamos a poner el tema original. Uh-huh. El tema original es de Brasil, Secos y Muleados, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, vamos a ponerlo, el tema es un minuto del disco. Dura un minuto, ahí va, como referencia. Porque en realidad después, por el trabajo que hace un DJ, estaba calificado así como DJ, no encontré mucha información de él. Sí encontré que hace trabajos con música de Brasil metiéndole electrónica arriba. Claro. Entonces, me gustó por lo menos poner un pasaje de este. Que sí, para tener la referencia la y referencia que el oído pueda ver la distancia. Lo que vamos a escuchar en realidad es el trabajo de él. Él se llama, no sé ni cómo pronunciarlo, porque se llama como Guerra, pero sin U, o sea, Guerra o sí, algo... Guerra G. Viste que los DJs se ponen mucho sí, una sí, letra. Sí, una letra al final. Al final. Inicial, guerra sí. G se llama. O sea, es como si fuera guerra sin U, G. Uh-huh. En portugués, no sé. De Curitiba es él, es lo que sí sé. Y toma acá este tema, que es un minuto de un disco así emblemático de Secos y Moleados, que se llama O Rei, el Rey. O Rei. El Rey, yo vi al Rey andar de cuatro formas diferentes, no sé cuánto, y 400 celdas encima, y bueno, y es un temita, no por lo musical, sino porque por la duración que tiene. Claro. Creo que nos llega a un minuto, 50 y pico segundos. Lo ponemos primero, el de dónde este hombre se inspiró, ¿no? Para hacer, y después un poco un pasaje del trabajo de él. Un poco porque está, 2x3 me gusta y nos gusta de algún momento visitar algo de la electrónica, en qué andan, cosas, porque esto es de ahora, reciente, sí. No es de lo que llega tampoco, ni es algo, yo lo asocié un poco con trabajos como hace acá en el Río de la Plata, Bajo Fondo, claro. ¿Entendés? De agarrar temas, aparece Citarroz, De mezclar, componer encima y además agregar alguna gente no le gusta nada, que a mí me parece todas cosas válidas. Después si es música o no es música, después lo hablamos de eso. Vamos simplemente a tenerlo. Cuando son definiciones para cerrar el campo, por lo claro, general va, claro. Tendemos a hacer cosas arbitrarias innecesarias, más bien. En todo caso, pregúntese qué aporta, qué novedad tiene, con qué dialoga, contra qué va, en fin, ese tipo de... Y me pareció muy curioso que agarrara este tema, que cuando lo escuchamos es una canción, hoy hemos escuchado canciones infantiles, casi como una crónica para niños, parece, un mínimo tema, y lo toma para lo otro, para una cosa que podría estar en una discoteca. Claro. Me pareció muy curioso todo eso. Claro. Y bueno, vamos entonces a este brasilero que justamente arma toda esta cuestión, esta mezcla, esta mistura, este mix con sus discos. Eu vi o rei andar de quatro caras diferentes e 400 celas cheias de gente. Eu vi o rei e 400 mortes. Eu vi o rei andar de quatro poses atraentes e 400 velas feitas duendes. cheias de gente. Juego interesante, porque la canción original era un juego, ¿no? Era poquito y nada, y Ney Mato Grosso haciendo de las suyas con su forma de vocalizar y haciendo unas bajadas, que creo que fue lo que inspiró a este DJ a jugar con eso, porque efectivamente vuelve a, digamos, a incorporar algunas cosas. Creo que no, viste que no hace una cosa muy ni llamativa, pero me pareció tan interesante que dos mundos que parecen totalmente escuchan esa canción distantes. Chiquita con lo otro. Exacto. y de repente cobra otro, sí. Otro, bueno, otra forma, otro lugar, otro peso. Sí, sí. Y nada, y son formas de reinterpretar que vale la pena siempre escuchar, que vale la pena. Época, fíjate que ese disco es del año 71, 72, y este trabajo es de ahora, o sea, 50 años después. 50 años después, no es de... qué bueno, ¿no? Qué buen camino la música y la tecnología usada como para hacer dialogar todas esas expresiones que aparentemente están en bibliotecas distintas, ¿no? Totalmente. Yo voy a ir a una de esas... de esos diálogos muy particulares. Me lo soplaron de Argentina, de Chía, que es de origen chino. Me suele soplar. ¿Vive en Argentina? Vive en Argentina. Ay, tiene un conjunto me ha soplado un conjunto de cosas bien interesantes. Y entre ellas, este grupo que cuando estamos haciendo este programa se acaba de presentar hace menos de una semana en Argentina. Qué bueno. ¿Ah? Mirá que, es una banda coreana. Sí. Coreana. Que se llama Coreia, o Coreia, o como se pronuncie. Sí, sí. Ellos mezclan, tienen un conjunto de instrumentos básicamente tradicionales, y lo único que podemos decir que se sale un poco, y habría que ver, es la guitarra. Una guitarra electroacústica que generalmente es más una guitarra folk, es decir, de cuerdas de acero, y por lo tanto la caja es un poco más grande, no es la típica claro, guitarra española. Sí, sí, está quizás reforzado. Eso es lo único que la hace quizás más reciente. El resto son instrumentos tradicionales. Ellos tienen una forma de cantar muy peculiar, porque así hagan un tema más de la tradición, más... digamos, ellos retoman a veces temas de otras tradiciones, como temas más pop, y sin embargo los hacen de una manera muy particular. Tienen una forma de canto que tiene que ver con la tradición, pero que tiene que ver y se sale de ahí, ¿no? Mirá, entonces, y aparte, en este caso, el recomendado, en el sentido de decir, manda el centro, lo eleva una china. Una sí, de que vive en Argentina desde hace añares, y que cada tanto me manda alguna cosa de maneja castellano bien, sí, no, es decir, ella hace años que está allí, no maneja el idioma con solvencia y demás. Es una mujer además con mucha sensibilidad en términos musicales. Qué bueno. Y que tiene un conocimiento. Buenos Aires. Y que tiene obviamente un conocimiento que uno no tiene de algunas cosas de la música asiática en general, porque a veces. El otro día le decía a un grupo de amigos que está en un grupo de WhatsApp así. Decía. Y yo que para llegar a los dos de frente tengo que despeinarme acá, me tengo que cortar el pelito. Claro. Porque uno cuando se va dando cuenta de todo lo que ignora. No, no. Decir, pero ¿cuánto me queda ahí? A ver, el punto. Dos dedos de frente, como el mucho. El punto es que uno es un ignorante, básicamente. Y está buenísimo. Que sabe decir algunas cosas, pero básicamente es un ignorante. Y por suerte, tiene la posibilidad de ir accediendo de a poco a conocer otras cosas y no quedarse en los lugares del desconocimiento. Porque creyendo aparte, que exacto, a esto es todo. Cada vez más en esa cuestión de que hay que generar el vacío para que ingresen en universos nuevos. Totalmente. Y generar el vacío, que todas las culturas de una u otra manera lo han dicho de mil maneras, tiene que ver con esa cuestión de decir, todo lo que yo fui conociendo a lo largo de muchos años y todo, hay que desprenderse un poco porque vacías e ingresa. Ingresa algo. Mucho, mucho ingresa. Ingresa mucho, hay lugar todavía para que ingrese más. Sí, sí. Y este grupo en este tema, además me pareció bien interesante lo que hacen. Así que vamos a escuchar a Corella en un tema que se llama Es una ballena o En el agua. O en el agua, ahí veces está, en el agua. Que probablemente lo puedan haber estado tocando hace una semana acá en Buenos Aires. Quizás sí, es un tema que es del 2012, aparece en el disco del 2013, pero es un tema realmente que marca la singularidad de esta banda. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar desde Corella, pero nada menos que recomendado por una vecina de China viviendo en Buenos Aires. Vecina en realidad de Buenos Aires. Totalmente. Todo muy cerca todo y en todo sentido. De tradiciones y de sensibilidades también, ¿no? Bueno, vamos ahí. Thank you. Bueno, primero te da un regocijo escuchar porque es diferente, ¿eh? Es diferente por completo. Y bastante inclasificable, digamos. Bastante inclasificable y con unos momentos... Unas armonías por momentos de que generan una... Lo único que me hizo acordar en un momento que decía, con esa impertinencia, en el como lo digo como elogio, ¿no? De una York o algo así. Claro. ¿No? Hay unos como momentos rupturista, ¿no? Porque hay unos momentos de tensión. Gran tensión. De generación de tensión con... con elementos simples, ¿no? La voz, algunos instrumentos atrás. De percusión muy sencillo. Muy sencillo, nada que uno diga, ah, bueno, pero estamos... No. En no. verdad, la materia prima es muy sencilla, igual, la manera de usarla es muy particular. Igual uno cuando los ve tocando en vivo, transmiten por su seguridad y por su... Yo diría la palabra es concentración. Sí, eso de estar concentrado. Tan concentrado... Te transmiten una... Que el viaje es es muy placentero. Vayas a donde vaya. Tormenta, lluvia, lo que sea, no pasa nada. No te preocupes. Tienen otros temas que quizás son más... amables. Más amables con el espectador en general. En el sentido de que a veces este tipo de música requiere de cierta sensibilidad para poder... Sí, claro. Ellos hacen otros temas, pero aún así... Siempre hay un sello de ellos en esa forma de cantar, de mezclar instrumentos, de hacer aparecer armonías que en principio no parecía que iban por ahí. De hecho, como presentan este tema, se van sumando los instrumentos y de pronto hay un... Da la impresión que tiene algo como de una algo como muy tradicional, que viene de muy atrás. Y sin embargo y tiene una cosa muy moderna. Contemporánea, como un concierto de música contemporánea. Entonces es realmente esa mezcla la logran en un grado de fusión bien interesante, porque Corella, amigas y amigos, hemos visto muchos grupos que hacen estas fusiones, pero ellos tienen como un sello particular. En parte ese sello particular viene por la propia tradición coreana, sin duda, pero realmente logra una mixtura que es Bueno, y gracias a la amiga A Chia que Chia es ella que muy, nos ha soplado muy interesante lo que ella ya en otros momentos ha recomendado otras es la primera que traigo de sus sugerencias. La sugerencia muy... Tengo algunas otras que son también y que incluso alguna tiene que ver con la música coreana que vale la pena en algún momento. Trato de no juntarlas mucho, es decir, de poner como cierta distancia entre algunas, pero realmente bien impactante porque es un mundo coreano que uno desconocía, digamos. Sí. Y que vale la pena incorporar. Me encantó la vocalista. Sí, impresionante. La canta y... La capacidad técnica que tiene es capacidad técnica y expresiva. Sí. Por ejemplo, hay un momento en el cual viene el remanso en el tema y se pone a... Y como diciendo, yo creo que te cante al oído. No, y que no tengo problema, puedo hacerlo. No, lo hace puedo bárbaro hacerlo. Y de repente es un fuego, un volcán. Es impresionante, realmente la tensión que logra esa música. Sí, la tensión, la palabra, sí. Increíble. Bueno, un programa redondito, Ernie. Como siempre, de todo un poco. Pero muy bien, muy, muy, muy, como nos vamos. Como decía aquel Pipones, ¿no? Eso no sé de dónde viene. Si es italiano o qué. Pero ha sido una marca, decir, estoy realmente repleto y satisfecho. Repleto de música, pero con ese ejercicio que da esto de conocer cosas nuevas que empieza como a abrir, parece que empieza a ensanchar la habitación, ¿no? Totalmente. Yo generalmente siempre, cuando me mandan así música, agradezco que hagan de mi mundo un lugar menos pequeño. No sé si más grande porque es tan vasto pero por lo menos menos pequeño, digamos, ¿no? Menos encerrado, menos ligado a lo que ya conozco y sobre todo a la comodidad. No, totalmente. No. Y hay un... En el ejercicio de cuando uno se predispone a algo, ¿no? Empieza a notar que cuando vos en realidad... Porque alguna gente, por ejemplo, alguna vez me han dicho, te lo habrán dicho a vos también, decir... aquello que una vez contó Coriú Naronjan en una clase que nos decía que le decía, no sé quién le había dicho, a vos te gusta todo, te gusta todo lo que escuchás, te gusta. Claro. Ah, creo que era la hija que le había dicho. Sí, creo que era la hija. Ahí está, sí, papá, vos te gusta todo lo que escuchás, te gusta. O le encontrás algo bueno. Claro. Lo que pasa es que está el que cambia es uno. Claro. El que él escucha diferentes, decís, yo sí, estoy... Sí. Claro, vos decís, es como si vieras, si comieras para platos, ¿no? En una mesa, claro, y probás y decís. Es lo mismo. Yo no me voy a poner, no me pongo en contra, resistiendo. Para nada. Aquel que se pone frente al ilusionista a decir, a ver, le voy a descubrir ver, el truco. A ver el truco, a ver dónde tenés. Todo lo contrario. Claro. Y todo lo contrario. Uno se deja llevar por esa magia y se deja llevar por ese encuentro que posibilita la expansión de uno mismo, ¿no? Porque es eso, es decir, si uno va a medir siempre los sabores de acuerdo a los tres que conoce y los va a ligar ahí, solo ahí, más bien está bueno, como a veces nosotros hacemos, ligarlo a algunas cosas que conocemos solo para mostrar distancias, para mostrar conexiones, para tratar de ver rutas, caminos, pero en verdad no es para quedarse ni achatarlo. Y no, para... no hay, hablando en términos de vida, yo nunca opino así políticamente o casi nunca, pero hablando bien en términos, son políticos en realidad, en términos, sí, política general, así de... No hay cosa más fuerte para no ser racista, para no ser que cuando vos sentís vibrar a gente extremadamente diferente a vos. Y que vos decís, pa, loco, somos todos los mismos, somos, sí, todos vecinos del barrio. Yo creo que la digo, no se puede desligar. Yo es a mí me parece bastante absurdo desligar desde los gustos culturales a las prácticas cotidianas de lo político. No de lo político partidario, no, no, no lo de político, lo político en términos de consignas, sino polis, de lo político, ¿no? Claro, en términos de relaciones humanas, de cómo, claro, eso nos configura como sujetos y cómo a partir de ahí también hacemos valoraciones y tenemos prácticas sobre determinadas cosas y tenemos posicionamientos sobre otros marcos culturales, otras formas de expresar, otras sensibilidades. Que también a veces se ven en lo cotidiano, ¿no? La gente que dice, che, ¿por qué tenés esa cara? Tendrías que estar así o asá. Y vos decís, mirá, primero me hubieras preguntado qué me pasa y capaz que es mejor. Sí, ahora, es si mejor. Vos querés saber qué te pasaría a vos hoy, preguntátelo vos. Pero claro, si me vas a hablar de mí, tratá de entenderme primero. Claro. Entonces, siempre cometemos muchas veces. Y por ahora voy con la cara que yo. Por ahora voy con la cara que puedo, con la que con quiero. Con la que necesito puede, expresar hoy, digamos. Entonces, me parece que esas cosas tienen que ver con eso, ¿no? Con aceptar, sí, las, todos las venimos, formas de expresión. Todos venimos de mundos donde éramos, ponele, jóvenes y a veces no tan jóvenes, y eso sigue pasando en gente muy adulta que debería haber aprendido, me parece, que se ríe cuando escucha hablar en otro idioma. Todos venimos de algún útero materno. El problema es quedarse ahí. Quedarse ahí. ¿No? Pero es digo, decir, escuchan hablar a alguien en otro idioma y claro, mirá cómo hablan los chinos. Porque es y, eso, ¿no? Todos decís, venimos de mundos cerrados. Sí, ¿no? Por eso esa imagen de todos venimos de un útero materno. El problema es que mucha gente decide quedarse encerrada quedarse ahí, ahí, sí, y sí, temerle o rechazar todo lo que le permite andar en el mundo y crecer en ese mundo. Sí, se nos rompió el cordón umbilical y hay que andar en un, sí, mundo, sí, sí, que siempre es muy complejo, más grande de lo que pensaba, que siempre tiene esos elementos de tensión, de lo desconocido, de bueno, sí, es eso. Pues pero es ahí que es donde uno me se tiene que me acordé ahora que hace, yo creo que más de 20 años, un exalumno ahí se fue a vivir a Francia. Y y allá, viviendo allá unos años, después vino a Uruguay, entonces me contó, se conoció una china en París, se terminó casando, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el momento que me contaba anécdotas, cómo se habían conocido, entonces, yo como la curiosidad le digo, ¿y cómo se entienden en el sentido de idioma? Y dice, y no, hemos tenido tales. Pero los seres humanos somos, o sea, las dos o tres cosas fundamentales. Me entiendo bárbaro, me dice. Claro. Y estaba recontra muy contento. Y vos decís, los seres humanos, claro, y cuando uno lo experimenta, como en este caso, fíjate, Corea, tradiciones totalmente diferentes a las nuestras y todo, los escuchás y decís, y los ves aparte, y decís, Ah, pero yo me quedo acá, sí, a escuchar claro, otra. Me quedo, exacto. Esa pido bis. Claro que sí. Yo creo que eso es parte fundamental del juego. Y de... No se trata de que uno no tiene prejuicios, se trata de reconocer y evitar que el prejuicio llegue a mayores, digamos, ¿no? Y no caer como en aquel chiste de Leloutier, que están haciendo una entrevista en inglés, entonces quien les habla es en inglés, uno hace de traductor. Ah, en la radio. Entonces dice, sí, bueno, ¿y cómo fue que empezaron? Entonces dice, bueno, empezamos en Navidad, ¿no? No sé qué, Christmas. Entonces dice que le rompieron la crisma. Entonces el otro dice, ah, pero sí. ¿Y por qué no dice? Ah, pero no se le entiende nada. ¿Qué inglés más cerrado? ¿No? Claro, yo tengo el patrón de medida del mundo, tanto que digo cómo debiera ser el inglés y cómo debe pronunciarse, y usted no está ni siquiera pronunciando bien. Especialista en eso era de Rabinovich, ¿eh? Claro, exactamente. Especialista en jugaban con eso. Jugar con el con el ser que no abre sus ventanas nunca. Claro, jugaban con eso todo pero con tiempo. Pero con una naturalidad, que sí. Vos decís... Es así, Rabinovich. Vos, Rabinovich está 30 pasos adelante, claro. Haciéndose el gil. Haciéndose, digamos, parodiando ese... Sí. Y lo hace menos, perfectamente. Poniendo en escena ese... Precisamente, porque a veces ponerlo en escena es lo que nos hace ver que vamos por el mal camino. Qué mejor fuerte que es, ¿no? Sacar el... poner el freno y doblar que en esa dirección vamos mal. Pero bueno. No, bueno, un placer estar en el Margen Sonoro, que simplemente este lugar... de encuentro, que en realidad cada vez encontramos más músicas que se quedan a vivir acá con nosotros. Se nos está llenando la cuadra de peregrinos. Totalmente, tenemos músicas de todos lados, de todos los tiempos. Y un poco el intento era ese, era buscar, hurgar por ahí, encontrar esas cositas que de las que no estamos tan cerca en términos cotidianos y sin embargo estamos muy cerca, muy cerca. Muy cerca. Porque la sensibilidad, porque las maneras, porque las formas de decir, porque las mezclas de lenguajes sonoros, de lenguajes vocales, porque todo eso sigue estando muy cerca y sigue golpeando en lugares cercanos. Solo nuestro prejuicio, el que cree que no, que la distancia es tan grande que mejor ni bueno, y ojalá ni nos ponemos el margen sonoro sirva también para cada uno de ustedes para justamente eso, cuando quieran enviarnos novedades. Sí, por supuesto. Y nosotros la verdad que encantado. Incluso cuando nosotros publicamos todos los temas, la lista de artistas y de temas. Porque si a ustedes les interesa buscar más, hurgar más, ojalá lo hagan. Como siempre, pueden comunicarse a través del Facebook de El Margen Sonoro y pueden comunicarse a través de flojitoproducciones@gmail.com. Y nada, como siempre, estamos ávidos de conocer músicas, ávidos de poder difundir músicas. Así que nada, nos vamos a seguir encontrando en esto. Nos vamos a encontrar en la próxima. Buena música para todos, como dice acá, como bautizó así en el final... Gonzalo, Ernie, este programa, que es un poco esta cuestión de este aprendizaje que, bueno, que cada día pensamos que era asombroso, pero ahora vemos que es, aparte de asombroso, infinitamente asombroso y en el medio encantador todavía. Así que, un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.